tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el 6 de julio de 2011 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Apreciados oyentes de todos los domingos, reciban un cordial saludo de buenos días a nombre del maestro Corrado Galcio y de quien les habla Einar Goyo Ponte y la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, pionero de la radiodifusión venezolana. Hoy queremos agregar nuevos títulos a ese canon musical de imprescindibles del repertorio académico. Del posromanticismo de Brahms llegamos a los albores del siglo XX. En la música para piano de uno de los artífices de la sonoridad moderna, el francés Claude Debussy. Nacido en Saint-Germain-en-Laye en 1862 y fallecido en San Juan de Luz en 1918, abrió sin embargo la puerta a toda la difractación, poesía, ensanchamiento de tonalidades y cromatismos y desintegración de la melodía que caracterizará a la música de la pasada centuria. Y uno de los terrenos en los que esas innovaciones fueron experimentadas o planteadas más profundamente fue el de la música para piano por parte de este compositor, cuyas ideas clamaban irreprimiblemente por nuevas formas y sonoridades, que quizás aún no existían y que él tuvo que crear. Lo apreciaremos directamente en este ejemplo que escucharemos de inmediato, el arabesco número 1 para piano. En él captaremos un rasgo importantísimo de la escritura debussiana, la relación entre música e imagen. Debussy pareciera buscar una sinestesia, una visión sonora o un eco visual. Arabesco nos remite a volutas, circunvoluciones, adornos, espirales ornamentales. Eso es lo que la estructura sonora, delicadísima por demás, nos sugiere con su forma casi obsesiva. Nos interpreta este arabesco número 1 el especialista en música francesa de esta época, el pianista Aldo Ciccolini. Thank you. El arabesco número uno de Claude Debussy, interpretado por Aldo Ciccolini, es la primera de las selecciones de esta antología pianística de la música del compositor. Tanto el arabesco como la pieza que escucharemos a continuación pertenecen a la etapa comprendida entre el final de la década de los 80 y comienzo de los 90 del siglo XIX. Debussy no tiene aún 30 años y es posible sentir aún ecos del romanticismo más próximo de autores como Schumann o Chopin, en quienes las divagaciones tonales comenzaron a ser características. La pieza que viene conecta estética y conceptualmente con los nocturnos del genio polaco y con las escenas infantiles del alemán. Es una de las piezas más justamente populares de Debussy, su Rêverie para piano. La interpretación es del francés Jean-Yves Thibaudet. Thank you. Con el pianista Jean-Yves Thibaudet escuchábamos El Rêverie o Ensueño de Claude Debussy en esta antología del pianismo impresionista del compositor. En 1890, Debussy firmó la primera versión de la Suite Bergamasque, a la cual le haría una revisión en 1905. La obra tiene ese título pues está inspirada en un poema del también francés Paul Verlaine llamado Clair de Lune, Claro de Luna, uno de cuyos versos reza: Votre âme est un paysage choisi, que bon charmant masque et bergamasque. Tu alma es un paisaje escogido con encantadoras máscaras y disfraces. De tal manera que la suite debussiana intenta recrear una atmósfera sugerente entre real e irreal, como la que evoca el poema. En sus dos versiones, la obra constaba de cuatro movimientos o piezas. En la primera, un preludio, un minueto, un paseo sentimental y una pavana. En la revisión se conservaron los primeros y se transformaron los dos últimos, que son los que escucharemos a continuación. El paseo sentimental se convirtió en el celebérrimo Claro de Luna, la obra de Debussy más popular y versionada de todas cuantas compuso, y que más que recrear una visión paisajística se conecta con el poema verleniano. Y la pavana pasó a ser el passe-pied, una danza que aún divide a los melómanos por la posibilidad de interpretarla virtuosísticamente o más fiel a la indicación de tiempo original que le da una extraña sugerencia. Nosotros escucharemos en El Claro de Luna y El Passe-Pied a otro especialista del repertorio impresionista, Claude Helfer, del canon del siglo XX, los dos más famosos fragmentos de la Suite Bergamasque. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy concluyó con el Clair de Lune y el Passe-pied de la Suite Bergamasque de Claude Debussy, el compositor escogido por nuestro canon de la música clásica. Entre 1909 y 1910, Debussy da término al primer libro de sus preludios, que contiene 12 de estas piezas, en las cuales, a decir de Rafael Ortega Basagoiti, hallamos evocaciones que persiguen la identificación del oyente con un tema determinado, un paisaje o un personaje, un plan abstracto de simbolismo musical. O como diría Yankelevich, el eterno prólogo de un propósito que nunca llegará. Pero su autor, Debussy, las describía como conversaciones del piano consigo mismo. son, en resumen, un tratado de cómo concebía tímbricamente el piano el compositor. Escucharemos un puñado de estos preludios, donde ustedes mismos apreciarán esta particular estética de la sugerencia de Viciana. El primero es voile, velas, en el sentido marino de la palabra, aquellas que impulsan a los barcos y la música es aérea e intangible, como el viento que las agita. Es el segundo del primer libro. Lo escucharemos, como todos los demás, en los dedos de Christian Zimmermann. Con el pianista polaco Christian Zimmermann escuchamos el preludio para piano número 2 del libro 1 de Claude Debussy, Boile. Y continuamos en la nota aérea con el número 3 del ciclo, Le Vent dans les plaines, el viento en la llanura, donde la representación sonora adquiere colores verdaderamente proteicos. Zimmermann, Debussy, preludio número 3, El viento en la llanura. Fue Le Vent dans les plaines, preludio número 3 del libro primero de Claude Debussy con Christian Zimmermann al piano. El cuarto de la serie insiste sobre el tema alígero, intangible, ahora en la correspondencia que cantaba el poeta francés Charles Baudelaire, pues este preludio se titula Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la tarde. Al piano, Christian Zimmermann. Thank you. oíamos el cuarto preludio del libro primero de Claude Debussy, Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la tarde, con Christian Zimmermann al piano. El siguiente preludio, uno de los más virtuosísticos, es la recreación de un paisaje italiano, Le Colline d'Anacapri, Las colinas de Anacapri. Lo escuchamos de nuevo con Christian Zimmermann. Fue Le Colline d'Anacapri, preludio número 5 de Claude Debussy con Christian Zimmermann al piano. Saltamos al número 8, uno de los más famosos, La fille aux cheveux de lin, La chica de los cabellos de lino, reproducción musical de un poema del francés Le Comte de Lisle, de estilo parnasiano. Helo aquí, por supuesto, con Christian Zimmermann. De La chica de los cabellos de lino pasamos a otro de los preludios favoritos de críticos y público, La catedral engloutie, la catedral sumergida, que evoca el efecto tan perseguido por los pintores impresionistas contemporáneos de Debussy de reproducir en la pintura no el objeto sino su reflejo difractado, deformante en el reflejo del agua. Este preludio es oscuro y misterioso. De nuevo, Christian Zimmermann al piano. Después del poderoso La Catedral Sumergida del libro primero de los Preludios de Debussy, cerraremos nuestro programa de hoy dedicado a la música de piano de este compositor francés con el penúltimo de la serie, La Danse de Poc, que refiere al mundo de hadas y duendes imaginado por William Shakespeare en su Sueño de una noche de verano. Christian Zimmermann en el teclado. Hemos dedicado nuestro programa de hoy a insertar en el canon de la música académica de tema con variaciones la música pianística de Claude Debussy, en quien acabamos de escuchar La Danse de Poc, preludio 11 del libro primero, interpretado, como todos los anteriores, por Christian Zimmermann al piano. Como siempre, hoy estuvimos para ustedes José Vicente Gamboa en la gerencia general de la emisora, Raúl Sánchez en la consola de sonido y Einar Goyo Ponte en los micrófonos y la producción musical. Todos nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo tema con variaciones por aquí, el 710 AM de Radio Capital. Tengan todos un muy feliz domingo. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones. Para cualquier sugerencia sobre este programa, contáctenos por nuestra dirección electrónica capital710@hotmail.com.